Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. El arte rupestre es el único fenómeno artístico que es universal en el espacio y en el tiempo. En el espacio porque se produce desde que somos como somos, desde que somos Homo sapiens y desde nuestra salida de África y la colonización de Europa hace 40.000 años. La talla de piedra, el modo más perfecto de aprovechar la piedra para hacer instrumentos, se crea hace poco menos de 30.000 años y está vigente hasta que la tecnología del sílex es sustituida por la metalurgia. Esta manera de pelar el sílex y de tallarlo en piedras largas, en láminas, para con cada lámina hacer un útil, se crea hace 20.000 años, algo más de 20.000 años y menos de 30.000, y está vigente. Está vigente en el continente americano hasta la distribución del hierro, hasta el siglo XVI. Voy a hablar de Altamira, pues porque la cueva de Altamira es un hito cultural de la historia de la humanidad. El descubrimiento de las pinturas de la cueva en 1879 por don Marcelino Sanz de Sautuola significó el descubrimiento del arte rupestre paleolítico y de su manifestación más espectacular. Y atención, porque para hablar de este tema tenemos con nosotros al director del Museo de Altamira, don Antonio Las Heras. Don Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es usted arqueólogo y prehistoriador, ¿verdad? Sí, sí. Esa fue mi formación académica en la universidad. Muy bien, pues fíjate, Elena, en la cueva podemos observar bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos pintados y grabados que son la expresión de los habitantes de la cueva hace nada más y nada menos que 15.000 años, ¿no, don Antonio? Sí, hace 15.000 años la cueva estuvo ocupada reiteradamente por distintos grupos humanos, pero las últimas investigaciones arqueológicas que hemos hecho en la propia cueva de Altamira permiten remontar la presencia de personas viviendo y expresándose a través de lo que llamamos arte desde mucho tiempo antes, desde hace más de 22.000 años y probablemente desde hace más de 25.000 años, es decir, en Altamira. Desde hace más de 25.000 años hasta hace 13.000 años hubo personas que en algún momento utilizaron la cueva para habitar y que luego se expresaban grabando, dibujando, pintando animales y signos, lo que llamamos arte. Para que los oyentes se sitúen, la cueva de Altamira está cerca de Santillana del Mar, ni más ni menos que a unos 25 kilómetros de la capital cántabra, de Santander, ¿verdad? Sí, bueno, desde la cueva se ve el caserío de Santillana del Mar, hay un pequeño vallecillo casi cerrado, la verdad es que es el típico paisaje precioso de ahora, de prados de siega, con árboles y bosquetes que lo salpican, y hace 15.000 años sería un paisaje relativamente parecido, de parque, de praderas naturales y bosquetes, pues en el fondo de los valles, junto a las corrientes de los ríos, en el fondo de las dolinas, de este relieve entre suave y abrupto que tiene la franja costera cantábrica. Patrimonio de la humanidad en 1985, si no me equivoco. Sí, por entonces la lista del patrimonio de la humanidad, del patrimonio mundial, era muy corta y solo se inscribía lo obvio, lo que no había casi ni que argumentar su inscripción en la lista. Y sí, en ese momento se inscribió la cueva de Altamira como una de las primeras aportaciones del patrimonio de España a la lista del patrimonio mundial. Vamos a empezar con una contradicción, porque yo de siempre he creído que fue don Marcelino Sanz de Sautuola quien descubrió la cueva. Y parece ser que no es así. Bueno, es una contradicción relativa. Hay una anécdota, hay varias anécdotas en el descubrimiento de la cueva y un gran hallazgo científico fruto del trabajo y del esfuerzo intelectual. Las anécdotas son un paisano, Modesto Cubillas, probablemente en una acción de caza, dice un poco el relato, sin mucha seguridad, el que descubre una cueva. Y este hombre modesto, sabemos que era modesto económicamente y modesto de actitud por una carta que unos años más tarde se conserva de él, pues informa de que cazando y con la ayuda o la desgracia de su perro que se le extravía, localiza una cueva y se lo dice a Marcelino Sanz de Sautuola. Es Marcelino Sanz de Sautuola el que decide buscar la prehistoria con la que él entra en contacto en una exposición internacional en París, y que decide buscar la prehistoria que él ve en París, hallada en las cuevas de Francia, decide buscarla en las cuevas de cerca de su casa y vuelve a la cueva de Altamira, en la que había estado unos años antes, y ahí se produce el gran hallazgo, que es ya un hallazgo científico fruto de la investigación, y no un hallazgo casual como el de que alguien se encuentre un agujero en el campo y sea una cueva. Pero aquí, don Antonio, hay mucha ayuda canina, ¿eh? En primer lugar, el cazador, que el perro se accidenta, descubre la entrada a la cueva, y en segundo lugar, es la hija de don Marcelino la que sigue a un perro que le lleva hacia las pinturas de la cueva. Sí, esa es la segunda anécdota, sí. por todos conocida, ¿no? Una vez que Marcelino Sanz de Sautuola, que pensemos que era un hombre excepcional y raro en el sentido de excepcional, de peculiar, un hombre que dedica su tiempo de ocio a buscar el pasado en las cuevas, además de eso, se acompaña no de su hijo, sino de su hija. No tenía hijo, sino tenía una hija, pero incorpora a su niña, a su hijo, mujer, a su niña, a ese ocio raro que él, raro por escaso, que él desempeña. Realmente un hombre, bueno, peculiar, sin ninguna duda. Y mientras él, dentro de la cueva, busca la prehistoria donde él sabía que estaba, es decir, en el suelo, buscando entre las piedras los objetos caídos y abandonados por los habitantes prehistóricos paleolíticos, es su hija la que se despista unos metros más allá y le dice: mira, papá, bueyes. Y allí acaba la anécdota, porque lo que hay después es investigación, tesón, lectura y descubrir en la bibliografía especializada que eso que parecían bueyes eran bisontes, que el bisonte era un animal extinto en Europa y que, por lo tanto, aquellas pinturas tenían que relacionarse con los objetos que él estaba hallando en el suelo. Cuando se descubre la cueva de Altamira, que ahora sabemos que es una de las dos o tres más espectaculares que conocemos en toda Europa, y sin duda la más interesante desde un punto de vista científico, cuando se produce ese hallazgo, no se conocía ninguna otra cueva en Europa, ni por lo tanto ni tan interesante ni nada interesante, era lo único. Por lo tanto, nadie estaba preparado para un hallazgo así de semejante antigüedad. Cuando eso se produce y Marcelino Sanz de Sautuola pone una puerta para conservar la cueva y publica un dibujo reproduciendo la cueva y un texto, varios dibujos reproduciendo detalles y un texto explicando lo que él haya en esta y en otras cuevas de Cantabria, hay dos reacciones. En el ámbito local hubo bastante rechazo, probablemente porque Sautuola no era un hombre muy, muy dado a alternar en casinos o en tertulias eruditas, ¿no? Y sí, un hombre de una gran sabiduría. Quizá eso facilitó, pues, el rechazo local o incluso cierto rechazo a nivel nacional. Pensemos que lo que ahora llamamos arte en Altamira pues no se parecía en nada al arte que estaba de moda, que estaba en boga o que dominaba a finales del siglo XIX en España y en Europa. Y por otra parte, lo que ocurre en ámbitos... Yo creo aquí, don Antonio, que lo que pone en duda la veracidad o la realidad de esas pinturas es el detalle de las mismas. Es decir, se llega incluso a decir en el Congreso de 1880 que es una manipulación del propio Sautuola. Sí, claro, porque aparte de ese rechazo un poco inconsciente o visceral en el ámbito local, en ámbitos académicos en España y fuera de España, ante un hallazgo de este calibre, pensemos que Darwin acababa de publicar El origen del hombre y que hacía apenas 40 años que se hablaba de una humanidad antediluviana, y que de repente la humanidad más antigua sea capaz de hacer un arte así es sorprendente. Y entonces, ante ese hallazgo, lo que ocurre por parte de la reacción de la comunidad científica, de los sabios, sobre todo los franceses, que eran los que llevaban años investigando la prehistoria, el paleolítico, la humanidad antediluviana que se decía entonces, lo que ocurre es que reaccionan con prudencia y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, y de momento, digamos que congelan el hallazgo, ¿no? Hasta que, bueno, se producen otros hallazgos similares en Francia, hasta que todo se empieza a revisar y todo empieza a encajar. Es decir, hay, por parte de la comunidad científica, una actitud prudente, y sí que es cierto que, claro, unas figuras que se decía que tenían esa tal antigüedad, no se entendía que estuvieran tan bien conservadas, ni que tuvieran ese naturalismo. En la imagen que todos conocemos, la de esos bisontes polícromos, en realidad polícromo es una percepción subjetiva. Está el color dorado de la roca y sobre ese las pinturas rojas o pardas, pero casi es un color uniforme, y el dibujo y el relleno y los detalles realizados con carbón negro, con lo cual es el color de la roca transparentando a través del rojo y sumado a los trazos grabados y negros, lo que da esa sensación de policromía. En esos bisontes, sobre todo en los que están encogidos o recostados, se utilizan íntegramente unos bultos naturales que hay en el techo de esa parte de la cueva para crear las figuras, y con lo cual adquieren además un volumen que las hace casi escultóricas. Ojo, volumen que respeta la proporción del cuerpo, que es lo importante. Claro, esa es la habilidad, ¿no? La de que los que serían problemas del soporte, del lienzo, de la roca natural, del lienzo natural sobre el que se pinta, se transforman en ventajas, en oportunidades de creación artística, de creatividad. Y ese es el mejor ejemplo, el de Altamira y el de esos bisontes, el mejor ejemplo de todo este arte. Cuando en una cueva, y sobre todo en la de Altamira, que no es muy grande, y en esa sala del techo de los polícromos, que es un espacio de apenas 200 metros cuadrados de superficie, entran algunas personas, pues aparentemente no pasa nada. Pero si entran muchas, la humedad cambia, la temperatura cambia, y ese agua con barro se podía llegar a ver a secar definitivamente, a desprender. Se podían haber formado precipitaciones de sales minerales sobre las pinturas. Se podía haber activado la presencia de bacterias y de hongos que podían haber afectado, tapado o cubierto esas pinturas, y por lo tanto la presencia de las personas, no lo que las personas hagan, sino la sola presencia de las personas en un ambiente tan crítico y tan frágil pone en riesgo la conservación del arte rupestre. Antonio, ustedes tienen un teléfono que es el 942-81-8005 para aquellas personas que, bueno, pues quieran reservar su entrada o acceder a otro tipo de información. Sí, y también una página web tecleando Museo de Altamira, y allí se accede a un canal de venta anticipada a través del Banco Santander. Creo que es http://museodealtamira.mcu.es. Y si teclean Museo de Altamira, el buscador habitual les llevará inmediatamente a nosotros.